¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Doce del mediodía exactamente con 3 minutos en nuestra ciudad. Tenemos un bonito clima, ¿eh? Saludamos a la gente que nos sigue a través de www.radioalegriadeltransporte, también en la aplicación de TuneIn Radio en los smartphones. Estamos comenzando lo que es esta nueva edición de La Hora de Camión Chileno junto al gran Mauricio Aguilera, que ya está conectado con nosotros. Nos vamos directamente a Santiago, al kilómetro cero, para saludarlo y ver cómo está la señal. Mauricio, adelante, cambio, lo escuchamos. Bueno, al parecer Mauricio anda todavía ahí calibrando. Buenos días, buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo está por acá? Perfecto, Mauricio, anda un poquito retrasado parece, ¿eh? Adelante, cambio. Bueno, todavía estamos realizando algunos ajustes técnicos en Santiago para que la señal salga, pero bastante clara, nítida. Por ahí Mauricio nos comenta que está con un nuevo sistema. Esperemos que ahora estemos ya conectados enseguida. Mientras, vamos saludando a la gente que nos sigue en distintos lugares, en los poblados del interior, en las carreteras, a nuestros buenos amigos transportistas que siempre están ahí en contacto con la radio. Tenemos una citación hablando de transportistas. Se cita a todos los socios de Agreducam para hoy, sábado 5 de octubre. Se va a realizar la reunión ordinaria en instalaciones de la asociación en Avenida Circunvalación 784 a las 18 horas. Se agradece su asistencia y puntualidad. Bueno, para hoy tenemos muchas sorpresas. Tenemos invitados también. Y como siempre, vamos a estar ahí atentos también a lo que nos convoca justamente con Mauricio Aguilera. Bueno, vamos a ver si tenemos contacto con Mauricio a esta hora. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ya, ok. Hola, hola. Parece que estamos saliendo ahora. Oye, y Elvis, te comento que tuve un problema, me robaron una mochila con mi computador, bastante móvil. Así que ahora estamos saliendo ya con otro equipo banda ancha muy, parece que ahí está el problema. A ver si no son muy buenos. Así que a ver si me escuchas primero, adelante. Perfecto, 10-4. Lo escuchamos con algo de interferencia, pero bueno, lo alcanzamos a escuchar. Ojalá mejoremos la señal, Mauricio, ¿eh? Adelante, cambio. Sí, sí. Como te digo, voy a preparar las antenas, a ver si me escuchas. Te digo, me robaron la mochila con mi computadora y el banda ancha móvil que era del Tel, y ese funcionaba bien. Ahora, y tenía guardado un claro y lo puse el banda ancha muy claro y parece que no está saliendo con buena señal ahí, porque ya me di cuenta, está baja. Así que vamos a tratar de hacer algo, pues, mi amigo, si no tendríamos que volver al típico teléfono, así que no nos conectamos por esta radio. Así que damos comprendido, Elvi, adelante. Perfecto, hasta el momento lo escuchamos en un 60%. Pero esperemos que mejore, si no, nos vamos a la otra línea, ¿eh? Para poder entrar en contacto y realizar el programa como corresponde. Le comento que también ya tenemos al invitado de hoy acá en la radio y damos justamente el pase a Mauricio para conocer qué es lo que vamos a realizar en esta jornada, algunos consejos, papitas técnicas y todo. Adelante, Mauricio, cambio. Bueno, Mauricio, todavía estamos con complicaciones. ¿Le parece si nos vamos a una canción? Luego tomamos contacto por la otra línea para ya comenzar la programación de hoy, sábado 5 de octubre, en La Hora de Camión Chileno. Vamos a la música. Canto estos versos que le dedico al trailero. Hombres que viven viajando como eran tres misioneros, cargan su vida en un hilo, pero eso sí con dinero. Tu caja ya está cerrada, de la orden de la salida. Esta carga es muy urgente, ten precaución con tu vida. Las precauciones son buenas, la sierra está muy olvida. Siempre una mujer te espera, te da suerte en el camino. Al trailero no le importa que la sierra esté el destino, si está en buena o mala suerte, conforme con su camino. La carga está en su destino y el trailero descansando. Una niña que sonriendo a su padre está encontrando. Qué esencia tiene la vida cuando alguien te está esperando. Tu caja ya está cerrada, correr siempre es tu destino. Conocer más horizontes y viajar por más caminos. Las noches las hacen días por lo fresco del camino. Cantando ya me despido, le digo adiós al trailero. Esos hombres que al camino siempre les salen sin miedo y que vuelven cuando pueden, su compromiso es primero. Al aire, en vivo, la hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Bueno, todo solucionado, nos vamos con la segunda línea acá en la radio. Estamos con Mauricio Aguilera a través del programa de hoy, de este sábado bastante especial. Adelante, Mauricio, cambio, lo escuchamos. Ya, ok, mi amigo. Bueno, gusto saludarte nuevamente, retomamos el tema de ayer. Bueno, te contaba que tuve un percance ayer, pues la tarde de ayer me estacioné por ahí en el centro de Santiago y me sacaron mi mochila con mi notebook y mi banda ancha móvil. Así que ahí cooperé y hoy día estaba tratando de hacer poner otro equipo y bueno, no ha dado resultado. Así que esa es la idea, pues, porque estamos con problemas técnicos en este momento. Pero bueno, todo bien allí. Afortunadamente no pusieron ninguna pistola ni cuchillo, sino que me la sacaron de arriba de mi móvil. Así que, bueno, empecemos allí con el invitado, pues tenemos ahí creo que a don Ramón Bustamante, el invitado estrella que tenemos para el día de hoy, para que, bueno, ensalcemos ahí un poco la frecuencia ahí con todo lo que tiene que contarnos don Ramoncito por ahí, en la zona norte de Calama. Así que vamos a saludar a don Ramón con los buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Mauricio. Gusto saludarte. Igualmente, pues, mi amigo. Oye, bueno, el tema de los camioneros, como siempre, pues siempre estamos ahí dándole vuelta a la rueda ahí con todas las historias que ustedes tienen y todo lo que han hecho por la... por dar, bueno, por mover este país, pues, así que seguramente tú tienes harta historia, ya lleva bastante tiempo en el camión, así que ahí cuéntanos por ahí cómo, cuánto tiempo estás rodando por la ruta y qué estás haciendo en estos momentos, en qué vehículo estás desplazando, así que el cambio es tuyo, mi amigo Ramón, adelante. Hacen 25 años que ando rodando en la ruta, Mauricio. En este momento estoy trabajando en un Argosy Pirámide de acá de la zona de Calama. Hace ya un año y medio más o menos. He trabajado en algunas otras empresas, pero ahora estoy acá en Calama, es bastante bien, haciendo el empeño aquí a la zona minera. Y la ruta Santiago igual también, se le hace a lo que haya. A lo que va saliendo. A lo que va saliendo, porque así de eso se trata. Hay que mover el país y moverse también, porque uno, el país lo necesita a nosotros y nosotros necesitamos al país, así es la cosa. Así no va la cosa, Ramoncito. Y bueno, y ya con 25 años han pasado hartos kilómetros de ruta por ahí. Sí. Y seguramente todos los camiones han ido cambiando también junto con nosotros. Nosotros los vamos poniendo más viejos y los camiones más jóvenes. Así que la experiencia tuya es en el rubro cuando empezaste 25 años atrás ha cambiado bastante lo que ahora los camiones. Así que dicen que se hace más fácil, pero también tiene su ciencia. Pues todos los vehículos hay que conocerlos. Así que la gracia es que tú ya tienes la experiencia y están manejando ese Argosy ahí que debe andar bastante bien, creo que tiran bastante en esos cacharritos, así que sí. Coméntame por ahí en qué camión empezaste, cómo empezaste la historia. Mira, de rodar por la ruta. Yo empecé en un Pegaso, esa fue la escuela, ahí en un 1068 empezamos, en el tema de la madera, en la zona de la octava región, porque de por allá soy yo. Entonces, ese fue el inicio y ahí fuimos modernizando, como se han ido modernizando las empresas y armonizándose los camiones y todo eso. Entonces hemos ido avanzando, conociendo nuevas tecnologías, tratando de aprender todos los días algo nuevo y aportar. Eso es lo que me mueve. Aparte, siempre me gustaron los camiones, de chiquitito, de niño me gustaron los camiones. Soy el único camionero en mi familia, de toda la familia, de parte de mi madre y mi padre, soy el único, no sé por qué, fue el único que le tiraron los fierros. Claro, los fierros y el patiperreo, andar patiperreando, así que me dijiste que eres de la zona, de allá de la zona sur, y parece que de la octava, me dijiste, y empezaste con el 1088, el famoso, ese clásico, claro. Pegasito con su buena litera ya, que venía y... Sí. Y para esos tiempos era una maravilla, andar con una buena litera. No, ¿te acuerdas que antiguamente no existían las literas? No, pues antiguamente había que dormir ahí en el torpedo, no, en el asiento, o tirado en el piso. Pero bueno, eran otros tiempos. Cuando llegaron esos camiones, bueno, los veía como la máquina, o sea, era... Bueno, era lo último también, porque estaba llegando. Ahora ya va... ¿Sí? Dime. Ahora ya parecen chiquititos delante de lo que hay ahora. Eso... Claro, así, oye, si eso es lo que también todos nosotros también fuimos último modelo, pues, igual que los camiones, también fuimos último modelo, lo veíamos bonito, éramos flaquitos y estábamos bien proporcionados en esos tiempos, así que como ha pasado los años y ya uno se va poniendo igual que los camiones antiguos, pero esa es la idea, pues la idea es que todos los camiones fueron en su momento fueron último modelo. Yo me acuerdo que yo vi los Pegasos con el nuevecito, el olor a plástico adentro, cuando llegaban esos Pegasos, sí. Y era la última chupada del mate. Me acuerdo que había un Pegaso en esos años, si tú te acuerdas, que era así como lo máximo, que eran unos Pegasos del que llegaron, eran 1089, que eran con motor 352, ¿te acuerdas? Que era, sí. Uno los miraba así como para arriba. Sí. Lo que uno mira ahora los camionetes, como el Argosy, los mira, tremendos motores, ya estamos llegando como a los 600 caballos, entonces, bueno, cada cual en su tiempo, siempre yo le digo a los viejitos que se me ponen, empiezan a pelear con los cabros jóvenes, los jóvenes empiezan a pelear con los viejos. Entonces uno sale, no, que yo manejaba Pegaso, y el otro dice, pero ¿qué si yo no tengo la culpa en nacer ahora? Le digo a los chiquillos, le digo, usted no tiene la culpa en nacer ahora. Entonces la cosa es complementarse, como dices tú, de ir dando la experiencia que tú ya tienes 25 años, traspasarla a las nuevas generaciones, los chiquillos, de tu vida, por lo que viste, los caminos eran distintos, todo era distinto, me acuerdo, sí. Lo que ha pasado, uno haciendo memoria, pero eso hay que compartirlo con la gente Y es justamente lo que hace Camión Chileno. Camión Chileno es lo que hace, tratar de que todos podamos vivir en este mundo de los camiones, porque nos gustan, digamos, estos pates de goma, ¿cierto? Y ahí estamos en la, cada día avanzando con estas nuevas máquinas que nos van llegando y nos vamos, los deleitamos, nosotros los deleitamos con lo antiguo y con lo nuevo, nos dan exactamente lo mismo, que son camiones en punto. Y así estamos, siempre trabajando. Y bueno, es lo bonito que tú estás haciendo ahora, que te ha permitido llegar hasta Calama, ahora que está el boom por allá, por esos lados, que del transporte, que en este momento se supone que ya está el Luca por esos lados, y por eso que ya estos trabajos con la minería, así que por eso seguramente llegaste por esos lados. Así que cuéntame, ¿cuánto tiempo ya allá en Calama, por esa zona norte, después de estar en el sur? Trabajando en Calama, yo estuve hace como 10 años o más ya, pero fijo acá en Calama hacen 3 años y medio. Ya, sí, así que estáis de planta por esos lados. Claro, no, pero yo tengo mi casa en Santiago. Yo viajo a Santiago igual, porque acá mi jefe tiene pega para Santiago también. Entonces yo me voy para Santiago unos días, estoy por allá, después vuelvo y así. De repente me quedo acá unos días. Y así, o sea, de acuerdo a cómo esté el ambiente laboral en el momento, así uno tiene que laborar. O sea, de eso se trata. Así le... Claro, cuando... le remunera mejor a uno también el asunto y también satisface a la empresa. O sea, si esa es la idea, que aportemos, si es la idea de aportar en positivo. Exactamente, sí, bueno, entonces lo que estamos tratando de congeniar con lo que hacemos con la radio, de la red de líder de transporte, lo que hacemos en la página Camión Chilena, y una revista que se llama, tenemos una revista que se llama La Transporte Total, y varias gente ahí que nos estamos compenetrando en, y bueno, hacer esto, esto hacer un del camión, bueno, es un trabajo, sí, por cierto, pero también lo llevamos nosotros, ya estamos, que nos gustan los fierros, como dices tú, lo llamo un poco de afición, porque nos gustan ver cada fierro, nos llaman la atención y estamos comentando eso, así que eso es lo que estamos logrando con esta radio, que es la radio de transporte de un camionero, para todos los camioneros de Chile y bueno, y del mundo también, por los medios que tenemos cibernéticos y conexión, así que siempre estamos llegando para, estamos aportando, esa es la idea, pues, así que ahora trate de programarte para el día 24 de noviembre, cuando tengamos la fiesta de camión chileno acá en Santiago, para que tengas con la familia, pasar un rato bonito con toda la gente que llega a nuestra fiesta, así que ahí nos vamos a entretener también. Así que esa es la invitación, está hecha con mi amigo Ramoncito, para que se empiece a preparar ahí, para que coordine ahí, a ver si logra estar acá en la fiesta. Lo voy a tener. Porque uno es camionero, nunca sabe. Así que sí, te doy el cambio, Ramón, para que me conteste lo que te está comentando, ¿no? Sí, lo voy a tener en mente, Mauricio, me parece una buena invitación, y voy a tratar de acá con el jefe, tratar de programar el asunto para poder llegar, ¿ya? Entonces, bueno, yo con lo que te contaba, a mí me gustan mucho todos los camiones, me gusta harto, me gustan a mí todas las máquinas tienen algo especial, entonces eso a uno le llama la atención. Cambio, Mauricio. Ok, sí, correcto, sí. Bueno, la página nuestra, Camión Chileno, para que tú la visites por ahí, tenemos como tener unas mil fotos de las joyitas de los camiones chilenos, pues, así que ahí siempre estamos subiendo fotografía con el nombre del chofer, la empresa, del transporte, el modelo del camión, y bueno, ya tiene una posición esa galería, que ya llevamos 4 galerías de camiones y de las joyitas que siempre estamos subiendo. Y bueno, damos la posibilidad de que ustedes mismos se hayan presentando al mundo, porque nuestra galería, afortunadamente, la página es bien visitada y ya nos conocen en todo el mundo, en todas partes de aquí en América siempre nos están viendo los camiones que tenemos. Incluso les parece muy curioso, yo he conversado con unos amigos mexicanos, los camiones, y ellos dicen que ¿cómo podemos tener tantas marcas de camiones aquí en Chile? O sea, porque nosotros tenemos un laboratorio de marcas, así que tenemos la posibilidad de estar viendo todos los camiones que están saliendo en el mundo, y los tenemos aquí en Chile, así que a ellos les parece muy curioso, porque en México tienen tienen como 4 o 5 marcas, así son las fuertes, pero aquí en Chile tenemos de todo, así que tenemos para regodearnos mirando camiones cada día que van llegando, así que eso es lo que tenemos ahora nosotros, la posibilidad, pues, ¿sí? Y por eso que la galería de fotos de camión chileno es bien conocida por eso, porque por la variedad de camiones que tenemos, así que los que somos aficionados a las tuercas, a los fierros y a los camiones, tenemos las posibilidades ahí de estar viendo a los compañeros que van saliendo las fotos, y mucha gente, bueno, de Calama, de todo Chile aparecen en esa galería, así que la gente ahí se entretiene también viendo, y bueno, tenemos una, es la página oficial, que es la www.camionchileno.cl, Y además tenemos otra página que va una página hermana que va en Facebook, que se llama CamionChileno.cl, igual. Y ahí se, bueno, llegan muchas fotografías, muchas cositas simpáticas que van pasando con los camiones. Así que siempre tenemos algo que aportar por esos lados. Así que, vamos con Elvi a ver si está el happy man de la ruta ahí para darle el cambio a él, porque él maneja los pedales de este camioncito que se mueve todos los días sábados. Así que el cambio es tuyo, Elvi, para seguir en la próxima ronda con Ramón. Perfecto, vamos a hacer el cambio, ahí la caja también especial de nuestro camioncito virtual en esta jornada bastante especial. Le cuento también que tenemos acá en los estudios la presencia del Capitán Centellas, a quien damos la bienvenida y le damos también un saludo a la radio. Capitán Centellas, buenas tardes ya, ¿cómo está? Buenas tardes Capitán. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, aquí, como estaba hablando don Ramón, es nuestro invitado de esta semana. Así que bastante interesante su historia. Así como todos los que han pasado por este camioncito, como dices tú, Mauricio. El cambio es tuyo, Mauricio. Adelante. Ok, Capitán Centella, el famoso Carlos Terraza, por allá por la zona de Calama. Gusto saludarte, mi amigo, y bueno, aquí dando conocimiento ahí de lo que hizo que ha hecho don Ramoncito por ahí, don Ramón Bustamante, por la zona norte, y me dice que está hace como 3 años y medio por allá, hacendado, así que solamente trabajar, así que es bonito lo que está haciendo, y haber pasado de la parte sur, oye, tiene que haberse aclimatado primero, porque son muy distintos los climas aquí de la distancia, o sea, allá son otros climas que lo que tenía acostumbrado mi amigo acá en el sur, así que pero como anda con una argosis y seguramente con aire acondicionado y todas esas cosas que tienen esos camiones, así que seguramente se ha adecuado bastante bien al tema. Así que gusto tenerlos por acá los dos, con el Capitán Centella y con la batuta y también a don Ramón Bustamante. Así que, mi amigo, sigamos dándole curso a los temas que tenemos, voy a prepararlos por ahí. Así que te saludo y alguna novedad en la zona de la parte caminos, camiones, todo eso que tú sabes muy bien. Y Carlos, si nos puedes informar también, porque siempre hay algo que aportar durante la semana que van ocurriendo en la zona de Calama, tú que estás muy metido en el tema de transporte por ahí. Así que el cambio es tuyo, Carlos, adelante. Mauricio, mira, esta semana tuvimos una lamentable noticia que se nos fue hace como unos 4 días atrás. Don Juan Briceño fue uno de los primeros dirigentes de la asociación gremial en la que hoy pertenecemos. En aquellos años se llamaba CIPRODUCAM, Sindicato Profesional Dueños de Camiones. Hoy en día es AGREDUCAM. Don Juan fue uno de los primeros dirigentes en los años 70 al 73. Falleció a la edad de 84 años, una insuficiencia respiratoria. Pero como tú dices, Mauricio, ya está ahí en las carreteras celestiales, así que ese sería una lamentable noticia que nos ha pasado por estos días por acá, por la zona. Mauricio, cambio. Ah, ya, correcto. Y bueno, saludar a la familia de don Juan Briceño, que bueno, como tú dices, que fue uno de los precursores de estos sindicatos que usted tiene allá bastante fuerte. Así que bueno, él tuvo su tiempo también y seguramente dejó mucho legado por ahí en la zona de su desempeño, así que por cómo sentirse orgulloso de haberlo conocido a este caballero en directo, como lo hiciste tú, Carlos, y bueno, la familia que lo tuvo ahí parte de esa gran familia seguramente ya de Calama. Así que bueno, hacemos el homenaje a don Juan y a don Juan Briceño, que lo dice, un gran camionero seguramente y muy muy buen dirigente, como lo recalcabas tú, mi amigo Carlos. Así que, le damos un pequeño homenaje hoy, y bueno, tenía su año, así que también debe estar descansando, porque ya estaba aburrido de nosotros los más jóvenes, que a eso tonteamos harto con los más viejitos. Así que, ahí estará por las carreteras celestiales circulando y latiéndole el corazón naranja seguramente de Cobreloa también, porque son todos ustedes calameños, vibran con el deporte también, así que un pequeño homenaje a don Juan Briceño, hacemos una paradita aquí poca y le saludamos con el honor que corresponde a este gran caballero del transporte. Así que el cambio es tuyo, Carlos, y vemos ahí qué hacemos con el Happy Man, que para dónde nos va a llevar en este rato. Así que el cambio es tuyo, adelante. A Mauricio, ahí se le agradece el cambio. Mira, vamos a tocarle un temita a don Juanito Briceño. a quien nos va a estar escuchando por allá por las rutas celestiales, como decimos nosotros. Y vamos a ir a este tema musical y de ahí seguimos con nuestro gran invitado, con don Ramón Bustamante, que también se le saluda a la familia que la está escuchando allá por la capital del humo, ahí en el www.radioalegriadeltransporte.com. Happy Man, vamos a un tema dedicado a don Juan Briceño y de ahí retornamos. ¿Qué te parece, Happy Man? ¿Cambio? Perfecto, vamos a hacer un pequeño homenaje con una canción muy bonita dedicada a los camioneros que ya no están con nosotros. Y enseguida estamos ya de retorno con mucho más. En vivo, la hora de camión chileno. Ya me llevan lentamente al camposanto, entre recuerdos y nostalgia mis colegas, compañeros de aventuras en amores, de tristezas y alegrías en carreteras. Hoy de luto está rodeado mi camión y aquellas damas que me dieron su cariño. Ya me despiden a este viaje repentino de aquel que nunca jamás regresaré. Mi cuerpo inerte ya ustedes lo despiden, pero en mi alma eternamente van a estar. Muy complacido de esta vida ya me voy. De esos amigos, buenos maestros, cual profesión me supieron enseñar. Adiós amigos de carretera. Agradecido de mis padres y mi esposa, cuántos errores me supieron perdonar. Hoy entre llanto, hermanos y mis hijos, no hallan consuelo al ver que nunca volveré a aquel lugar. Hoy de luto está rodeado mi camión y aquellas damas que me dieron su cariño. Ya me despiden a este viaje repentino de aquel que nunca jamás regresaré. Mi cuerpo inerte ya ustedes lo despiden, pero en mi alma eternamente van a estar. Muy complacido de esta vida ya me voy. De esos amigos, buenos maestros, cual profesión me supieron enseñar. Estás escuchando La Hora de Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Así es, estamos de retorno en La Hora de Camión Chileno. Más adelante le tengo una información un tanto lamentable también con relación a la familia del transporte sobre un accidente ocurrido en Chillán. Vamos al kilómetro cero rápidamente con Mauricio Aguilera. Adelante, Mauricio, cambio. Bueno, al parecer Mauricio anda un poquito ocupado. Volvemos con el Capitán Centellas, que está con nosotros hoy día, haciéndonos compañía también junto al invitado que está hoy en la radio. Adelante, Capitán Centellas, cambio. TKS ahí, Happy Man. Bueno, estamos acá, seguimos la compañía con Don Ramón. Y esperando ahí que Mauricio calibre bien su antenilla, que ha andado medio desajustado allá por la capital del humo. Don Ramón, algún saludito a sus colegas. ¿Qué le ha parecido acá el transporte por el norte? ¿Cómo lo han tratado por acá, por estos lados, Don Ramón? Cambio. Me han tratado bien, primero que nada. Y aprovechar de mandarle un gran saludo a todos mis compañeros del volante. Un gran saludo a todos en general a lo largo del país, donde nos escuchen. Y contarle que, bueno, en este tiempo que he estado acá, yo lo he pasado bien, sí. Lo he pasado bien, he trabajado bien, me han tratado bien los colegas, así que he andado bien. No han habido problemas con nadie. Aprovechemos entonces a mandarle un saludito ahí al Mantequilla, que recién nos acaba de llamar ahí y preguntándonos cómo se llamaba el tema musical que hace un poquito momento atrás acabamos de emitir. Ahí le dimos ya la información ahí por línea baja. Así que ahí también se le saluda ya a Mantequilla, que ahí anda tirando árido en su Charlie Columbia. Mauricio, ¿está escuchando por la capital del humo, cambio? QSL clarito y clarito por acá, 10-4 mi amigo, a ver si estamos en buenas condiciones por allá también, pero dame el comprendido primero para seguir con el tema del día de hoy que nos reúne por acá, adelante. Ya, positivo, aquí estamos con Don Ramón y haciéndole y aprovechando la señal que tuvimos unos pequeños, también unos desajustes con nuestras antenitas también, y aprovechar de saludar a todos los colegas que andan en sus charlies hoy trabajando, así que ahí se le saluda a cada uno, de serían muchos nombrarlo, así que no sé cómo me escuchas tú por allá por la capital del humo, Mauricio, cambio. Sí, perfectamente, oye, aquí clarito llegando la señal de la radio, la idea de transporte, sin problema, oye. Bueno, queríamos también saludar a la gente de, tenemos una novedad, porque ya que tenemos al capitán Centella ahí para que nos informe, que estamos a plena potencia con la radio, estamos llegando a Sierra Gorda, que nos estaban pidiendo el otro día que haya poca señal, algunos problemas técnicos ahí de alumbrado público, ahí los postes que se cayeron, creo, así que, Carlos, ¿por qué no comenta eso para que la gente esté al tanto de lo que estaba pasando con la radio, que estábamos con la antena un poco baja por allá, pero ya creo que estamos saliendo con los 1500, 800 watts que tenemos, adelante. Ya, positivo, Mauricio. También aprovechar de pedir la disculpa y darle a conocer a toda la sintonía de Radio Alegría que se escucha fuera de acá de Calama, que el 26 de agosto yo creo que todos saben que hubo un gran temporal en el cual las instalaciones de Radio Alegría están en las alturas del Cerro Montecristo. Si acá en Calama tenemos una velocidad del viento de unos 50, 60 kilómetros, allá en las alturas hay 100, 110 kilómetros por hora, así que esos famosos vientos nos botaron algunos postes y salió harto caro reparar toda esa instalación, las líneas de electricidad cayeron todas, así que se hizo un esfuerzo durante un poquito más de un mes, y la satisfacción que tenemos hoy que ya estamos cubriendo nuevamente, como siempre lo ha hecho Radio Alegría, a unos 180 kilómetros a la redonda, Mauricio, así que ahí aprovechar, saludar a la carretera 5 Norte, a la ruta 25, a la ruta 24, y así a tantas carreteras que están por acá por la provincia de Loa, cambio. Okay, cambio, sí, ya estamos, porque me preguntaban aquí en la página unos amigos que están en Sierra Gorda, me dijeron que se le había perdido la señal, así que ya lo deben estar escuchando por allá, así que los saludo a toda esa gente de la zona cercana a ustedes, que lo escuchan en directo ahí por la señal del 90.9 en frecuencia modulada, pues si tienen la posibilidad ellos de estarnos escuchando en directo. Y bueno, a toda la gente que nos escucha también por los medios cibernéticos, aquí en el Facebook tenemos al Mauro, vamos a saludar a todos los que están conectados en este rato, por el sistema, ya sea por los teléfonos, y también hay uno en directo, y mira, el Mauro Silva que está en la quinta región, el Jonathan Leiva Cisterna, dice que Vial, no sé, vamos a saludar hoy a un amigo, el Omar Andrés Quintana, más conocido como el Ángel Viajero, y un grupo de radio cementista aquí en Chile, que lleva muchos años, estos cabros, y hacen unas campañas bastante buenas en ayuda a la comunidad, son puros amigos de 11 metros, y algunos andan en camión, y otros tienen su móvil por acá, y llevan bastante tiempo, así que un saludo cariñoso a los que cayeron en el aire, así que encabezado por este guatón simpático del Ángel Viajero, así que los saludamos a todos ellos. Y tenemos al Contreras Castro, Cristian Loco Azul, espero la hora de Camión Chileno, saludos desde Spencer. ¿Quién más está? El Cristian Fernández, dijimos que está acá en Calama, atento a la frecuencia. Aquí está el César Fernández, también lo saludamos. El Alfonso Fuente, el famoso Cibertrack, el que nos sube todos los programas de radio, que lo mantiene ahí en la página. Así que ustedes, si lo quieren escuchar, se meten a la página Camión Chileno, lo tenemos como 30 y tantos programas ya. Y los que están grabados, los que ha subido el Alfonso dice, aquí camina Santiago grabando el programa para subirlo al podcast. Así que ahí estaba trabajando y lo saludamos porque viene en la ruta seguramente a Santiago, viene a ver a su hermana por acá, y ojalá que no esté escuchando, bueno, debe estar escuchando el Alonso para que me pase a ver aquí, para darle un buen abrazo a este simpático amigo que conectó los teléfonos celulares, los conectó él con el sistema TuneIn Radio. Así que un saludo a todos ellos ahí. Hay una niña que se llama Nin Nin San, que también nos está escuchando, parece, Bernabé Uribe, Mati Oliva y otra. A ver, oye, harta gente se nos conecta por estos medios, ¿no? Así que, bueno, yo siempre los trato solo ahora a todos, porque si no, pues me pegan, pues. Así que lo esperamos a todos, en todo caso, la fiesta Camión Chileno para el 24 de noviembre, y ahí vamos a... ahí se desquitan conmigo. Así que no hay problema, mi amigo. Y, bueno, tenemos hartas cosas que seguir contando... mi amigo Ramoncito por ahí, así que vamos a darle el pase a don Ramón, bueno, para que nos cuente alguna medida de seguridad que le pueda entregar a la gente joven, pues si siempre estos viejitos con un año de experiencia, le tiene alguna recomendación para la gente más joven que están haciendo su arma recién ahí, están empezando a manejar, y bueno, regalarle alguna papita técnica de manejo. Así que el cambio es tuyo, Ramón. Vamos para Calama, adelante. Muy bien, Mauricio. Bueno, recomendaciones como de seguridad, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, viaje largo, descansar bien. Primero que nada, descansar bien. Alimentarse bien también, porque no alimentarse a veces significa bajar el rendimiento. Entonces, son cosas que uno, como recomendaciones, usar el cinturón de seguridad. Y bueno, y antes de moverse, revisar el Charlie, revisar niveles, neumáticos, por la ruta también, de repente, echarse una bajadita por ahí y revisar neumáticos no hace mal. Entonces, son cositas que uno las tiene que hacer. Y bueno, eso sería, pues, Mauricio, cambio. Ok, Ramón, sí, muy importante eso que lo hablaba de los neumáticos, y los neumáticos que son, es como el otro insumo importante en los transportes, después del petróleo viene el neumático, entonces que el neumático hay que cuidarlo, oye, con la presión adecuada. Por ejemplo, estos neumáticos chinos ya han dado buen resultado, pero tienen que andar a 120 libras, si no se pueden soplar los laterales, se soplan por los laterales, así que hay que tener cuidado con eso. Y también cuando estén parados descansando, ahí yo siempre veo a los más viejitos, pues, siempre los veo ahí con un punzoncito, con un atornilladorcito, sacándole las piedrecitas a las ranuras de los neumáticos, y se han dado cuenta, y siempre los viejitos generalmente lo hacen, se paran ahí después que almuerzan, y con un atornilladorcito, pum, le empiezan a sacar todas las piedrecitas que se van metiendo en la ranura de los neumáticos, porque a veces algunas son demasiado filúas, y al final termina por romper alguna tela, así que eso es como una terapia que hacen algunos, para mientras descansan, le sacan sus piedrecillas. Y bueno, también sirve porque si te quedas botado, se te pincha el neumático trasero, como van doble, a veces te aguantan más, pero ponte un delantero que ande va la vía el chofer, y hay que preocuparse de esos mínimos detalles de levantarle todas las piedrecillas que se juntan en las ranuras. No sé si tú lo haces, mi amigo Ramón, adelante. Sí, yo lo hago, sobre todo el neumático delantero, y le saco las piedrecillas porque se van incrustando con el giro. Se van metiendo, de repente toca otra piedra y te metes esa piedra para adentro. Y es importante, sobre todo acá en la zona norte, Mauricio, porque acá en la zona norte tenemos tanto desierto, pero la carretera no tiene berma. Entonces, si tú pinchas un neumático, quedas arriba de la carretera con un riesgo, pero muy grande, muy grande. Si es un neumático trasero o de la rampa, lo podéis sacar para el lado, pero si es un delantero, ahí que hay muy mal parado. Cambio, Mauricio. Ah, correcto. Ya, pues, así que la tarea para los chiquillos, pues acuérdense cuando tengan un, ahí cuando estén reposando, en vez de estar ahí. Bueno, mal consejo. Bueno, pero un consejo este, sacarle, por lo menos los máticos delanteros, preocupense cabrito, de sacarle las piedrecitas, porque como dice el Ramoncito ahí, si llega un momento que se te da un neumático delantero, tenés que cambiarlo, no te queda otra y sin merma es un peligro. Bueno, yo la otra vez un cabro aquí mismo en Santiago se bajó del camión, una vez más, hasta la en Bangosta, se bajó el camión y lo atropelló un vehículo y lo mató. Chaquilata, pero se venía bajando el camión, cállate. Se venía bajando el camión, llegó abajo y pasó uno muy cerquita porque estaba muy pegado a la en Bangosta y lo mató este amigo. Sí. Fue el año pasado, así fue bien triste el asunto. Así que por eso que detallito, así que sáquenle las piedrecitas esa, así con como que no queda la cosa. Así que esa es la parte de ser profesional también, de hacer durar las cosas. El profesional es el que le duran todo, le duran los embriagues, le duran los frenos, le duran los paquetes de resorte, porque todo lo hace con profesionalismo. Así que siempre los chiquillos estos a veces no escuchan mucho, pero aquí el tirón de oreja va para todo, porque también hay unos viejitos que hacen lo mismo. Así que para ser profesional, generalmente cuando se hace la raya para la suma, el profesional es el que gasta menos cosas. Se gasta menos aceite, gasta menos, de todo gasta menos. ¿Por qué? Porque se preocupa de hacer las cosas como lo hace un profesional de los caminos, y se preocupa que todo le dure. ¿Por qué? Porque eso le va dando satisfacciones personales. Eso es muy importante. Yo conozco con experiencia como Ramón, como Carlos, que ya van, y todo le va durando más. ¿Y por qué le dura? Por los años de experiencia, por los porrazos que se han pegado antes, porque, bueno, la experiencia es una cadena de errores. Así que, bueno, si nosotros podemos aportar con un granito de arena para que cometan menos errores y tengan la experiencia, ese sería el aporte de estos programas, de transmitir buena onda y compañerismo, y bueno, que todos logremos ser profesionales del transporte y nos sentamos orgullosos de serlo. Así que por ahí va el tema, mi amigo Ramoncito. Así que le damos el pase al capitán Centella para que redondee el tema y ya dejamos dando bote la pelota. Y adelante, Carlos. Ya, positivo, Mauricio. Sí, muy buenas recomendaciones que acaba de dar don Ramón, que lleva años ya arriba de los camiones, de los tractos, la carretera. Y si el hombre está invicto es porque ha hecho bien su trabajo, y eso es bueno traspasárselo a la gente nueva que haya adquiriendo esta experiencia. También me gustaría aprovechar, Mauricio, ya que estoy acá al aire, de invitar a los colegas que andan ahí en sus charlas, si quieren participar con nosotros, que se acerquen a mi persona o a la radio, y podemos también invitarlos acá para que expliquen y den a conocer su experiencia y ayudar a la gente nueva para que sigan como profesionales al volante. Así que tú que me estás escuchando, que estás mirando para adelante, así concentrado, llevas tu dedo ahí en el yaco, si quieres participar con nosotros, acércate acá a la radio y estaremos gustosos en estar contigo acá en los estudios, así como lo ha hecho don Ramón, y dar a conocer tu experiencia, que yo creo que es bastante interesante. Lo que tú has andado en tu Charlie. Así que aprovecharía, Mauricio, esta instancia para hacer la invitación a los colegas Cambio. Ok, sí, te invitamos a todos los chiquillos, incluso a los cabros jóvenes, también me gustan de los que están empezando, que son, tienen también algo que enseñar. Así que si hay un cabro joven por ahí que quiera ir a la radio, se comunica con Carlos, con el Elvi, con cualquier persona de radio, y también porque nos cuente su historia, lo que le está pasando y lo que está sintiendo, porque esta es una sensación rica, muy rica de sentir lo que hacen ustedes, manejar y andar en la ruta y bueno, y estar ahí con el camión, la potencia, manejar, saber retener esas 45 toneladas que llevan en la espalda. Bueno, no cualquiera lo hace, así que por eso digo que algún cabro joven también, que algún chiquillo, un lolo que vaya para allá a contarnos su experiencia, que es lo que le está pasando y le está sucediendo, porque sería bonito saberlo también desde el punto de ellos, porque como te digo, ellos no tienen la culpa en nacer ahora, así que están en este momento, les toca estos camiones computarizados completos, y ellos también tienen otras cosillas que también nos pueden ayudar los más antiguos, porque yo también le digo a veces le digo a mis amigos más viejitos, le digo, oye, si los cabros, ¿sabes?, son balazos para el computador, y eso también sirve en la ruta, porque ese andan ahí con su teléfono ahí o su computador y pueden mandar un correíto para un despacho, no sé, cualquier cosa, y decirlo. Yo conozco unos chiquillos acá de la octava región que trabajan en Brepi y son computines, y pues, este cabrón lo mandan para todos lados, porque con el con el computador hace maravilla, le manda correo al jefe, a la empresa donde están entregando y todo, y solucionan todos los problemas por el computador, le llegan las guías de despacho y todo funcionando por el sistema de conexión a internet. Así que también esos son los, como le digo, esos son los caminos 2.0, le digo a los cabros jóvenes que están muy metidos con los computadores y andan manejando, lo manejan ahí dentro del camión, y una herramienta de trabajo también que son para las empresas, así que todo queda abajo, todo queda escrito, eso es lo que siempre yo les digo. Si logran tener un correo, usted le manda un correo, le vuelve un correo y queda todo tan transparente, porque queda todo anotadito, así que es una manera de para los dos lados. Va a defenderse y va a atacar también, pero oiga, yo le mandé el correo, así que no me puede decir que no. Y yo, no, aquí está su correo, esto es lo que dice. Así que por ese lado también es importante que los más antiguitos, preocupen también de tener un correíto por ahí que pueda recibir información y, bueno, y decirlo de respaldo para que haya más claridad y no tengamos esos problemas que yo te dije y tú me dijiste que no me dijiste, lo que a veces tenemos esos problemas de personales de las empresas que se producen entre el dueño de la empresa y el chofer. Entonces con eso se logra de estar todo escrito, y cuando está todo escrito no hay nada más que decir, uno se rige a lo que responde el correo y ahí va quedando todo anotadito, y bueno, es una manera de tener unas buenas relaciones humanas dentro de una empresa. Así que también va por ahí mi amigo Ramón y Carlos. Sí, oye, antes que nos vayamos, porque ya estamos cerca de la hora, nosotros la semana pasada estuvimos con el tema de los anuladores GPS, porque lo pusimos en la palestra ahí, de que hay unos anuladores GPS que nos roban los vehículos, y también estuvimos ahí con él y comentábamos el tema de este camionero que nos mataron allá de la COPEC. Era por eso, porque hay unos anuladores de GPS, eso es tan fácil. Y bueno, afortunadamente nosotros lo vimos la semana pasada, y esta semana en Canal 13 pusieron un reportaje de que justamente se tenían los anuladores GPS, se estaban robando los vehículos. Así que estuvimos antes que Canal 13, así que por lo menos, eso digo yo, nosotros con tan pocos medios que tenemos podemos hacer estas cosas de estar atento a la gente, darle las pautas, digamos, de lo que está pasando en los medios. Y bueno, ahí nos da el respaldo que Canal 13 la semana después también habló de los anuladores GPS que le llaman los Jamers. Y patuamente una empresa me posteó en lo que pusimos en el artículo que pusimos en la página, y adivina qué están ofreciendo, unos anuladores de anuladores, o sea, unos anuladores de Jamers. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todas las empresas para que ustedes sepan, para que lo pidan en los GPS? Que cuando deje de mandar señal al GPS le avisen inmediatamente vía teléfono, ¿cierto?, al que contrató el servicio, para que sepa qué está pasando, porque como digo, si deja de mandar señal, porque un teléfono celular en el fondo lo que son los GPS, si dejan mandar señal, ellos saben y deberían tener una alarma para que te dijeran, oiga, preocúpese, su camión dónde está, o le perdimos la señal. Así que ese es el tirón de oreja a todos los GPS que hacen el negocio aquí en Chile, para que, bueno, usted, mi amigo transportista que está escuchando, le pida eso, que apenas se desconecte el sistema, apenas tenga que no está mandando señal, que le peguen un telefonazo y le digan, oiga, se desconectó su GPS, vea dónde está su camión. A lo mejor lo están robando o simplemente una falla que está en el momento, pues una falla simple del señal, o simplemente te lo robaron. Así que, ojo con eso, mi amigo Carlos, ¿qué te parece el temita, Nante? Buen tema, Simo, muy interesante, así que ahí esperamos que todos los conductores y los dueños de camiones o empresas que hayan escuchado lo que tú has dicho, lo apliquemos. Bueno, como tú dices ya, vamos a darle el pase a Don Ramón para despedir ya el programa, y a ver si la próxima semana tendremos un nuevo invitado. Don Ramón, unas palabras ahí a Mauricio. Bueno, Mauricio, primero que nada despedirme de ti, un muy agradable momento de haber conversado contigo, repetirle un gran saludo a todos mis colegas a lo largo del país o donde nos estén escuchando, y que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mauricio, cambio. Ok, listo, ¿no, don Ramoncito? Bueno, lo esperamos aquí, la emisión ya está cursada, usted prepárese ahí, pégale el codazo para el lado, y lo esperamos el 24 de noviembre acá en la fiesta de camión chileno, si Dios quiere, si así lo permite, lo tendremos por acá con su familia, aquí en el Mersán, aquí en la Ruta 5, aquí queda en Panamericana con Américo Expucio, al lado del terminal Pesquero Santiago, ahí está la bodega Mersán, que son unos tremendos espacios que nosotros arrendamos, y hacemos esta fiesta con todos los camiones. Así que, bueno, reiterarle a todos ustedes los saludos y, bueno, en cualquier oportunidad ya estamos a punto ya de terminar el programa. Y, bueno, saludos a toda la gente que se conecta por todos los medios cibernéticos que tenemos, ya sean la radio que tenemos ahí en online, de ahí directamente desde la página de radioliviertransporte.com, creo que ustedes pueden sacar la información, y también por los teléfonos celulares, por la aplicación TuneIn Radio, ahí TuneIn Radio colocan Radio Libre Transporte y nos van a poder escuchar por los teléfonos. Así que estamos conectados, y por los Facebook también, que también es una parte bastante buena que podemos comunicarnos y dar nuestros pareceres. Así que será hasta el próximo sábado, si Dios así lo quiere, y los saludo a todos ustedes, muchas bendiciones para don Ramón y todos los camioneros de Calama y todo Chile que nos escuchan por las ondas de Radio Libre Transporte. Será hasta la próxima, y cambio fuera desde la ciudad del humo. Chao, chao, mi amigo. Perfecto, ¿eh? Vamos ya cerrando el programa. Antes, lo que habíamos mencionado, esta información lamentable, lo ocurrido en Chillán, una persona fallecida, el accidente en el que se vieron involucrados un camión que transportaba vehículos y un camión de carga, se produjo en el kilómetro 386 de la ruta 5 Sur. Bueno, apelamos a esta información para que usted que está en la carretera tenga mucho cuidado, maneje siempre a la defensiva, que se cuide porque hay familias que lo esperan. Nos despedimos, que estén muy bien. El reencuentro la próxima semana en una nueva edición de La Hora del Camión Chileno. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.